moto seduce, pero la capsaicina enamora. Yo no digo eso. Bueno, lo digo yo y creo que eso va. Ok, mándenme. Bienvenido a una nueva edición de Curiosos e Inútiles. Y bueno, en esta edición les vamos a presentar un tema que puede ser controversial para muchos, porque nadie se pone de acuerdo qué es lo más picante o qué es lo menos picante. Sí, vamos a hablar de por qué Marco Música no da risa. No, eso no es el tema de hoy. Ok, ¿por qué Chatén no da risa? Tú quieres golpes de la gente, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a hablar de por qué Nicolás Maduro no da risa. Él es muy gracioso, sin querer, pero es gracioso. Ok, vamos a hablar de picante mejor. Entonces, ¿este sería nuestro episodio cuál? No sé, creo que después del 3 va al 4, pero no estoy 100% seguro. Sabes que por ahí en el podcast de los tuiteros ellos hicieron así como que la aclaratoria de que uh-huh. es el episodio 8, pero el programa 9. Excelente. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Para lo que se pregunte qué estoy bebiendo whisky. Mentira, no hay presupuesto para eso. Estoy bebiendo café frío. No, y además no es la hora. Exactamente, no es la hora. Bueno, y vamos a hablar de los picantes, no demoremos más. Moya, ¿qué demonios es un picante? Bueno, básicamente la esencia de picante es como que una de las sensaciones que tiene el sentido del gusto como quimiorreceptor. Uh-huh. Y según la sensación de picante o pungencia, en este caso, uh-huh. Viene a ser el equivalente de que si una persona se quemara la lengua. Por eso uh-huh. es que cuando uno se toma una sopa que está picante, uno no sabe distinguir si quema o pica. Sí, el picante no nos tienen que explicar, ¿no? El picante lo sentimos. El picante es una sensación de dolor, básicamente, dolor y calor a veces, que se siente en la piel, en la lengua, en otras mucosas, en la garganta. Y bueno, con otras mucosas me refiero tanto a las mucosas de entrada como a las mucosas de salida. Pica la entrada, pica la salida. Exactamente. Entonces esa sensación de dolor no es de gratis, ¿no? En realidad lo que hacen las sustancias que son picantes es justamente estimular los receptores de dolor. Es decir, lo que tú sientes es un dolor muy real. A pesar de que el dolor no es real, ese dolor es muy real. Sí, bueno, de hecho se suprime de manera distinta. Creo que por lo menos en el sentido físico, en las mucosas, debe causar alguna lesión, ¿o me equivoco? Hay personas que dicen que el picante no causa ninguna, nada además del propio dolor. Pero en personas sensibles es muy posible que esa sensación de dolor active el sistema inflamatorio del cuerpo, las reacciones inflamatorias del cuerpo. Por lo tanto, incluso el sistema inmune, provocando una inflamación local, por ejemplo. Hay personas en las cuales el picante les causa literalmente una inflamación. Algo muy parecido a una alergia, ¿sabes? Una roncha, un absceso. Pero sabes que estuve leyendo cuando estaba haciendo el libro de la capsaicina, uh-huh. que según hay alergia a la capsaicina. Seguro como tal, sí. Se hace una pequeña lesión en la piel de la persona. Y entonces se coloca en la superficie, en esa superficie para verificar que la persona sea alérgica o no al picante. Pero incluso en las personas que no son sensibles es normal un enrojecimiento de la zona. Eso es casi seguro, ¿no? Porque se activan los mecanismos inflamatorios del cuerpo. Sí, por no entrar en detalles. Los que quieran escuchar anécdotas sobre el picante, aquí tenemos unas cuantas. No propias, pero sí ajenas. Yo no tengo tantas anécdotas desagradables sobre el picante. No, yo tampoco, porque, siempre me cuidaron mucho. Y yo, de hecho, vine a probar el picante ya como en la adolescencia o en la niñez ya tardía, pues. Okay. Que me dijeron, ya puedes comer picante. ¿En serio? ¿Alguna vez te dijeron eso? Sí, comer picante? Eso no es para niños. Sí. Bueno, yo comí picante desde la primera vez que agarré un picante, que creo que fue el tabasco, el famoso tabasco de la botella chiquita. ¿Sabes que yo no he probado tabasco? Ay, viste. Eso es lo que le pasa, señores, a la gente pobre, que come otras cosas. No, no es pobre, es sometida. Bueno, el tabasco, yo recuerdo que venía en unas botellas súper pequeñitas. Que incluso para mi edad lo veía como una botella pequeñita. Pero no, eso no hace más que potenciar la idea de que el tabasco es muy fuerte, ¿sabes? Porque si lo venden en una botella tan pequeña, debe ser realmente fuerte. Ah, bueno, pero eso aplica con la cuestión del color. De que mientras más amarillo, más mostaza. Más verde, más wasabi. Y más rojo, más tabasco, más picante. Exactamente. Bueno, sí, exacto, que existe una relación entre un sentido y el otro, es decir, nosotros que somos capaces de percibir como más picante algo que es más rojo. Yo recuerdo que en los restaurantes siempre te servían una salsa verde y una salsa roja, y siempre te decían, la roja es picante y la verde no tanto, siempre, aunque creo que en un restaurante fue al revés, porque la verde era una cosa horrible, era una cosa que no se podía comer. Oye, ¿qué me dices del tabasco ese de verde? No sé. Hay un tabasco verde, ese no lo he probado el tabasco rojo de toda la vida. Que hace rato, por cierto, vimos cómo se fabrica, es genial, duran como 3 años fermentándose en unas barricas de roble y de no sé qué cosa más. Entonces, el proceso es interesante. Ahora, que el producto no sirva de mucho, porque en realidad no tiene tan gran sabor, es otra cosa. Pero Bueno, cuéntanos una anécdota de tu experiencia con el picante. no mía, de mi mamá. Ah, ok. Ella un día estaba en el supermercado, y entonces ve que hay unos picantes que son, muy, perdón, unos ajís que son muy llamativos. Y entonces ella supuso, no, bueno, esto no debe ser picante, esto se ve muy rico, yo me lo voy a comer cuando llegue a la casa. Unos ajíes, Ajíes, sí. o sea, las frutitas, Sí, de hecho se veía ajá. así muy, bueno, lo que cuenta mi mamá es que se veía así muy hermoso y todo lo Okay, demás. ella que consigue en el supermercado unos ajíes que no conoce, inmediatamente dice: esto no debe ser Y picante. entonces, ¿Qué bueno, podría salir mal? sí, que podría mal ir sal. Malinsal. Bueno, le mete un mordisco, como meterle el mordisco a una manzana. Y ella Ay, cuenta que se Dios. le pone en la boca como una boca de payaso. Y entonces se lavaba y no sabía. De hecho, Dios. no supo cómo actuar y tuvo que esperar que se le pasara esa sensación de ardor. Ahora que hablas de eso, de meterle un bocado a eso, me acuerdo una vez que mi mamá compró habaneros, que los vendían en el supermercado. Recuerdo que era Central Madeirense. Pero eran de esos habaneros que eran como anaranjados, ¿sabes? O sea, eran un tipo de habanero muy. Se veían peligrosos, ¿no? Y recuerdo que mi mamá, bueno, vamos a hacer una salsa con esto. No pudo ni picarlos, o sea, cuando comenzó a picarlos, las manos se le ardieron, o sea, había que picarlos con guantes. La única forma era picando con guantes. Si eso te hace en las manos, imagínate lo que te hará en la boca. Y después. Que de por sí las mucosas son más susceptibles a Son eso. mucho más susceptibles, son más permeables. ¿Otra anécdota que tengas por allí que recuerdas? Sí, recuerdo en una oportunidad que a mi mamá le invitaron a una celebración religiosa, ¿no? Y entonces sirvieron un arroz con pollo y como condimento pusieron unos chireles como, o sea, así enteros, no estaban picados ni nada, como en un aceitico. Y entonces, bueno, nadie creyó que eso picaba porque estaba así entero, ¿no? Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Mi mamá erróneamente mete los dedos y se los pasa por los ojos, y después por la boca, y después por la nariz. Y le tocó irse de emergencia para la casa porque el Eso picó fue en un evento religioso. en un evento. Por eso es que Dios castiga sin palo y sin mandador, Claro. ¿ves? Castiga con picante. Y esta ofensa a la religión fue patrocinada por. Ateos Unidos, Richard Dawkins. Ajá, cuéntame, ¿qué hace que el picante sea picante en el caso del pimiento y del chile y del ají? Bueno, en el caso de los pimientos, viene a ser la capsaicina. De hecho, el nombre científico de muchas especies de ají está acompañada en la primera parte por capsicum. Entonces, es el responsable de esa pungencia. Aunque el ají, no es quien tiene la exclusividad de ser picante. No, hay muchas otras plantas, vegetales, por supuesto, o tejidos vegetales, que al ser consumidos o preparados de cierta manera, son capaces de generar esa sensación de pungencia. Yo, por ejemplo, de los que he probado, el rábano picante. El rábano picante es la mostaza Dijon, la mostaza recién preparada en general es muy picante. ¿Cómo se llama la sustancia responsable en esos alimentos de que sean picantes? Bueno, a ver, en el caso del rábano y de la mostaza, es un metabolito de, a ver, sería el isotiocianato de alilo, ahora que me acuerdo. Es un metabolito que surge cuando se desmenuzan los tejidos de estas plantas. ¿Qué Porque significa? entran en contacto compuestos químicos que están en la raíz o en las semillas con enzimas que están en la superficie. Y ahí ocurre un proceso químico que libera estas sustancias que son picantes. De hecho, sucede lo mismo con la alicina, que es un compuesto que está presente en el ajo y la cebolla, pero que propiamente no está presente como sucede con la capsaicina, sino cuando esto se pone en contacto con un cuchillo o cuando se golpea, no sé. En el caso de la cebolla y del ajo es más los lacrimógenos que son que los picantes que Sí. son, porque en realidad esos compuestos que se liberan deben ser muy volátiles. Sí, de hecho le dicen que hay que comer, o sea, por ejemplo, para aprovechar la alicina del ajo, hay que consumirlo en la primera media hora acompañado con aceite, porque después eso se descompone. Bueno, se descompondrá en todo el cuerpo, me imagino Ah, también. bueno, pero a nadie le importa eso. Lo importante es cómo sepa. Claro. Okay, ¿y Y alguna otra sustancia que sea picante? sí, la piperina, que esa está presente en la En el pimi. pi ah, en el ya, entiendo, entiendo. Sí. Tú sabes de Sí, tú eso. también. Okay. Que se encuentra presente en la pimienta negra. ¿Te acuerdas Ajá. del documental que vimos sobre la pimienta? Sí, vimos un documental sobre la pimienta negra. No sabíamos de dónde venía la pimienta negra, o sea, exactamente cómo era. Yo había visto la planta en la Wikipedia, que sé, o en las imágenes. Pero no sabía, por ejemplo, que era un arbusto. No sabía que las semillas se obtienen pisándolas. Y no sabía que la única preparación que requieren es secarlas. Es decir, la pimienta negra es semillas de pimienta, de pepper negro. Separadas y secadas, eso es todo. Y lo hacen con los pies, así tal cual Sí, como con las lo uvas. hacen con los pies. Y esa cosa carísima, la pimienta es súper costosa. Sí, es muy costosa. Pero yo recuerdo que por lo menos en el caso de la pimienta, aquí había unos lugares donde se sembraba pimienta. Si la pimienta ya no es exclusividad de la India, que es de donde viene la pimienta originalmente, del estado de Kerala, sino que aquí había unos sembradíos de pimienta. Recuerdo yo en Monagas había unos sembradíos de pimienta. Ah, okay. Que vinieron unos hindúes. No, no lo sé, no lo sé. Simplemente comenzaron a cultivar pimienta, porque es que, claro, si tú te pones el precio de la pimienta, tú dices, bueno, con 1 kilo de eso saco lo que tendría que 100 kilos de naranja o 100 kilos de tomate. Muy costosa la pimienta. Bueno, y aquí viene el comentario random. Me parece genial el nombre isotiocianato. Isotiocianato de alilo. O Horrible. alil isotiocianato. Bueno, Sí. suena súper gracioso. Genial. Si quieren ligar con alguien, digan Díganle así isotiocianato. y díganle que son, ¿sabes? Científicos y de cohetes para que tenga todo el sentido del mundo. ¿Alguna otra cosa que quieras decir sobre los picantes? Sí, que entre los picantes existen tres modalidades comunes. Está hablando de salsas picantes. Salsas Ok. picantes, en este caso, porque se Ok. pueden hacer muchas cosas con el picante, pero en este caso, salsas picantes. Existe el estilo de Luisiana, dicen que es el más popular de Estados Unidos y de acuerdo a su nombre, tiene origen en Luisiana. Entre los pimientos que se utilizan para su preparación se encuentra la pimienta esta cayena y el tabasco, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Y existe una variedad que se produce en New Orleans que se llama, aquí está anotadito, Louisiana Hot Sauce y la Crystal Hot Sauce. Existe el estilo mexicano, que bueno, que es un tanto más intrincado que el estilo Louisiana, porque como decíamos, el picante Louisiana es un poquito más simple. Por lo Picante que ya. pica y ya. Pero en este le ponen así como que más amor con los ingredientes. Le ponen tomate, le ponen aguacate para hacer el guacamole, frutas frescas, cacahuate, entre muchos otros. De hecho, en Nueva Zelanda se prepara una variante que se llama Kaitaia Fire. Por cierto, se me acaba de ocurrir una anécdota antes de que se me olvide sobre mexicano, sobre picante mexicano. Esa gente está loca con el picante. Esa gente le pone a los dulces picante. ¿Te acuerdas de lo que me contaste de No, los es que caramelos? ya te lo voy a contar. Yo tenía una novia, estaba yo en la universidad y se fue a México. Lisbeth, si estás escuchando esto, hola. Hola, ¿cómo es que dice la gente para los que se quieren follar a sus ex? Hola, odiosa. Hola, vale. Hola, vale. No lo Bueno, no, no, malinterpretes, no. Nicolás. Bueno, entonces ella cuando se va a México, se fue a México, como a los 2 meses me envía algo, ¿no? Me envía una bolsa de caramelo. Era una cosa llena de caramelo. Bueno, el 90% de esos caramelos eran picantes. Y uno de ellos que yo recuerdo con especial odio era de tamarindo picante. O sea, imagínense algo que es dulce, pero a la vez muy ácido y al mismo tiempo muy picante. Eso es el festival de sabor. Para repartírselo a los niños en Halloween, me encanta. Bueno, aquí al salón venía a ver clases un niño que se llama Javier, y a Javier le encantó. Pero a Javier le encantaba a todos. Hola Javier, si llegas a escuchar esto, le encanta comer. Entonces obviamente esos caramelos le encantó. Él era niño en ese entonces, era un adulto, pero en ese entonces él comía absolutamente de todo. Y bueno, le encantaron esos caramelos picantes y se los regalé a él. Pero a mí no me gustaron mucho, la verdad. Bueno, lo que iba diciendo, los mexicanos están locos por el picante y a todo le quieren añadir picante, incluso las cosas dulces. No, eso me recuerda el montón de videos de eso. Yo creo que es un nicho en YouTube, uh-huh, de los que han probado golosinas picantes. Sí, pueden buscarlo en YouTube. Hay N videos de extranjeros comiendo golosinas mexicanas. Sí, son lo suficientemente pobres y no tienen para viajar. Canadienses, ¿no? Australianos, coreanos, japoneses, chinos comiendo golosinas mexicanas. Sí. No todas las golosinas mexicanas son picantes, por supuesto. No todo el mundo gusta eso. Bueno, continuando con el tipo de salsa picante. Va, seguimos con los salsas picantes. El tercero y último, que sería el estilo asiático, uh-huh, que digamos que en contienen cosas autóctonas de la región, pues. Uh-huh. En este caso serían, tendrían aroma de ajo u otros ingredientes, pues también juegan con lo que estábamos hablando, con el wasabi, con el rábano, con todo eso. Quizás dentro de un rato hablemos del wasabi, que es interesantísimo. Sí, totalmente. Pero ahorita, hablando de que tú estás hablando allí de los tipos de salsa, me acabo de acordar de esta salsa picante que hacen aquí en Venezuela, en la región amazónica, que es el picante de bachaco culón, ¿no? Que le dicen catar. Sí. Y estaba viendo una cosa interesante sobre él, que es que está hecho con cosas que normalmente no te comerías, ¿no? Sería el yare, o sea, el jugo de la yuca amarga, cocinado hasta que deja de ser venenoso, pero todavía tiene sabor, y le añaden a esa mezcla... Hormigas culonas, ¿cómo que se llama el nombre científico? Atalevigate. Le añaden trozos de esas hormigas culonas, y ese bachaco culón, y luego si en algunos casos le añaden ajís, y eso lo venden, yo lo probé. Que por cierto, esa atalevigata, la que se utiliza en particular de las castas es la hormiga reina, porque uh-huh, primero es más grande y se puede aprovechar en mayor proporción, y aprovechan en el momento que se van a parear. En la época de verano, cuando ocurren las lluvias, hacen toda esa atrapación y entonces aprovechan a las hembras de su yo caso. Yo probé la catara, es decir, el picante de bachaco culón, y les puedo decir que no es muy distinto del picante normal, pero la variedad que yo probé tenía suero, era como un picante de suero pero con bachaco como culón, como un picante andino, ¿no? Era como un picante normal, un picante de suero. Por cierto, esa manía de echarle leche al picante también es otra oye cosa. Pero sabes que estuve leyendo, uh-huh, que supuestamente el sabor del catara va a variar, pues dependiendo de quién lo fabrica. Claro. Porque hay quienes lo van a preparar lo más simple, uh-huh, mientras que otros le van a agregar, qué sé yo, cebollín, ajoporro, celery, equis. Bueno, sí, por cierto, leyendo sobre eso, me acordé de un libro que leí hace algunos años. Era un libro sobre costumbres rurales de Venezuela, pero a finales del siglo XIX. Y en los lugares donde se producía casabe, el yar, ese jugo venenoso que tiene ácido cianhídrico, tiene cianuro, pues, sí se cocinaba y sí se usaba como un condimento. Aparentemente a mucha gente le encantaba eso como en la comida. No sé a qué sabe, se lo juro, el yar no sé a qué sabe, pero a la gente le gusta. De hecho, la sustancia responsable de que el catara sea picante es el ácido fórmico que está contenido en la atalevigata. Exacto, es una picadita en la boca. Porque originalmente eso no lleva ají, ahora es que la gente le está agregando ají para que sepa más tradicional, pero la cuestión es que ese la sustancia responsable es ácido fórmico, que uh-huh, los que hemos pisado bachaco huele a puro jabón azul. Sí, pero yo esperaba que... De hecho, a mí todos los bachacos me huelen así, a jabón azul cuando los aplasto. Pero yo esperaba que el picante tuviese ese olor, y por lo menos, a menos de que me hayan engañado en ese momento, no ni sabía ni olía a jabón azul. Y yo dije, genial. Ah, ese sí. Era mi temor, porque yo ese olor no me gusta. Se ve que tiene un sabor arenosito, yo no he probado catar. No, y yo creo que estaba bien molidito, porque no se sintió nada. ¿Hay alguna comida que haya estado demasiado picante para comértela? Como te digo, yo siempre me cuidé mucho de comer picante, yo siempre controlo el picante y lo como en alimentos específicos, así tipo en la empanada, en los perros calientes me encanta, pero en otros alimentos no. Yo lo como en absolutamente todo, la verdad es que no lo había dicho, pero me encanta el picante. ¿Te acuerdas cuando preparaste el...? Ah, sí, aquí en la casa creció espontáneamente una mata de chirela. Obviamente la traen las aves, cuando comen chirel, luego van repartiendo por allí la semilla. Y bueno, nació de repente una mata de estas y fue bastante prolífica y recolectamos bastante chirel. A mí no se me ocurrió otra cosa que hacer un picante con eso. Y a pesar de que lo disolví muchísimo, realmente ese picante era muy fuerte, era bastante fuerte. Y bueno, me encantó. Para prepararlo, por si lo quieren hacer o tienen una mata de chirel, lo único que hice fue tostarlo. Y luego añadirle mucha sal, vinagre. Y le puse también una salsa picante que me gustaba el sabor, ¿no? Para que tuviese ese otro, ese sabor un poquito más complejo. Y allí está, buenísimo. Que por cierto, esa salsa se llama habanero, pero ¿tendrá habanero esa salsa? ¿Cuál salsa? La salsa se llama... Es de habanero, esa no es la que se llama pilpil. Bueno, yo la verdad es que nunca he encontrado una comida que haya estado lo suficientemente picante como para no comerme. Yo tampoco. Creo que siempre le he controlado a ser picante o me he aguantado, aunque me dé ganas de llorar. Por cierto, ¿cuáles son los efectos de la capsaicina, para ponerlo claro, cuando la gente se lo ingiere? Bueno, puede producir diarrea, lagrimeo. Puede ocasionar que hasta la gente se le tranque la respiración, ¿no? Por el miedo incluso, ¿no? No suena seguro eso, ¿no? No, pero obviamente eso debe pasar en las personas que no están habituadas a consumir picante, ¿no? Ya. Señores del mundo, recuerden agradecernos a los americanos. Bueno, yo no soy tan americano. Bueno, yo tener sangre de todos lados, pero agradezcanle a los americanos el picante, los pimientos picantes, porque los picantes son de acá. Sí, tienen su origen en Ecuador, ¿no? Sí, todo lo que son ajíes, pimientos, pimentones, chiles, todo como lo quieras llamar, son de aquí. Algunos dicen que son originarios de México, pero la zona donde hay una mayor variedad genética es Perú-Ecuador. Así que todavía se investiga cuál es su área original. ¿Y será que a Chile le pusieron el nombre por el chile? No, ¿verdad? No, yo lo investigué. Estoy viendo tu cara de desaprobación. Eso lo investigué. Chile, que es la manera que usan los gringos, bueno, los gringos no, una buena parte de América también, para referirse a los ajíes, a lo que nosotros llamamos ajíes, o sea, al picante pequeñito, a la guindilla, como le dicen los españoles, ese viene del náhuatl, o sea, el lenguaje que usaban los mexicas, los aztecas, bueno, lo que la gente llama aztecas, aunque esa es otra discusión. Pero bueno, entonces, y esa es la denominación que tiene esa frutita. Pero la otra, el chile del lugar, viene del quechua, o sea, del inca, pues básicamente. Y significa, no recuerdo, algo, era un término algo así como frontera, porque Chile era la frontera sur del Imperio Inca, es decir, era el lugar más lejano del Imperio Inca. Así que, aunque etimológicamente son diferentes, pues han terminado siendo muy similares, ¿no? Fonéticamente, se escriben igual, se pronuncian igual. Lo curioso es que en Chile le dicen ají. Es lo más curioso, que en Chile, al chile lo llaman ají, no chile. Eso es curioso. Ají le dicen básicamente en el Caribe, porque ají es un término taíno, es un término caribe, y chile se usa en México, por ejemplo, se usa chile, chilito, como le dicen ellos. En los Estados Unidos se usa chile en el sur de los Estados Unidos y chili en el resto de los Estados Unidos. En fin, eso, pero es curioso que ají es básicamente en el Caribe, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. O sea, la fachada pacífico de América y el Caribe. Así es, allí lo llaman ají. Esa franja. Ají es para el pequeñito. Y al grande, obviamente, aquí lo llamamos pimentón. Y en otros lugares lo llaman pimiento, simplemente. Pero lo que sin duda podemos decir de los picantes o de las salsas picantes, ¿no? Que el compuesto estrella viene a ser la capsaicina. Uh-huh. Porque se la mide en una escala que se le conoce como escala Scoville. O sea, ¿cómo se mide cuán picante es algo? Y eso lo va a explicar Ana. Bueno, básicamente el ensayo de Scoville lo descubrió una persona que se llama Wilbur Scoville en 1912. Y el ensayo, pues él tenía un amasijo de ajíes, tenía muchos ajíes consigo. los deshidrató todos, creó una solución alcohólica a partir de esos ajíes, creó otra solución azucarada y entonces diluyó varias veces, o sea, tomó cada ejemplar de ají y diluyó una proporción de esa solución alcohólica en azúcar, en solución azucarada, para determinar el número de unidades picantes, en este caso de pungencia, de cada ají. Y entonces a eso le asignó un número que se le llama como índice de Scoville. Sí, unidad de calor de Scoville, algo así. Sí, Scoville Head Unit, algo así. Exacto. Eso. Y entonces, bueno. SHU o SHU. Primeramente eso lo analizaba un panel de expertos, pero a raíz de la inexactitud del método, pues se utilizaron otros métodos analíticos como la cromatografía. Pero la escala como tal se sigue utilizando porque, bueno, primero es más fácil de entender para el público. Y es un reclamo de marketing extraordinario, ¿no? Vender algo con un índice de 3 millones, 2 millones, 1.500.000. Bueno, ese índice va desde 0 hasta 2 millones. Hasta de hecho, en adelante. La capsaicina pura es 16 millones. Exactamente, pero con todo y todo no ocupa el número más alto. No, hay otras sustancias que no tienen nada que ver con la capsaicina, pero que de alguna manera se han agregado a esa escala de Scoville. Pero el pimiento verde común tiene cero en ese punto. Que vendría siendo el equivalente a nuestro ají dulce, aunque es cada vez más difícil conseguir un ají realmente dulce como los que cocinan saben. Ahora no se sabe. Creo que el chile poblano está entre los 1000 y los 1500. El chile habanero está entre los 300 y 350 mil unidades de Scoville. Y el Carolina, que yo quedé así como que, ¿what? El Carolina, el Carolina's River, que está como en 1 millón y algo. Es el picante más picante. Wow. Bueno, no, hay más picantes que eso. Creo que hay unas cosas por aquí nuevas que son muchísimo más picantes. Pero lo curioso es que los fabricantes toman el valor. ¿Te recuerdas que Ana les contó que primero había que secar el pimiento o el chile y luego se le podía hacer el ensayo? Pero eso no es específicamente lo que hacen los fabricantes. Los fabricantes con ese pimiento seco o incluso fresco hacen salsa, es decir, diluyen eso. Así que comercializar una salsa con un índice impresionante, 1.000.000, 1.500.000, cuando en realidad eso lo que lo tendría sería una de sus materias primas, es como un reclamo de marketing bien chingo, ¿no? Realmente las salsas picantes no son tan picantes como aparecen en el marketing. Si usted ve una salsa que dice 1.800.000 en la escala Scoville, obviamente no ese es el valor que usted va a obtener, porque no se lo podrían comer, básicamente. No lo podrían abrir tampoco. Entonces, básicamente, lo de cada salsa no es la salsa en sí la que tiene el índice Scoville, sino la materia prima, el ají seco. Exactamente. Y probablemente, si tienes una salsa de 100 mililitros, de 50 mililitros, ni siquiera un gramo de eso es la sustancia seca. Probablemente 1 o 2 gramos seco es lo que va a tener para hacer toda esa salsa. Sí. Si no, no se podría comer. Pero hay personas que son poco sensibles al picante. De hecho, seguramente nos está escuchando alguien que es bastante valiente porque no siente los efectos del picante. Y es normal, porque si tenemos menor cantidad de receptores en nuestra lengua o nuestra garganta, que son esos receptores de dolor, es claro que vamos a necesitar una mayor cantidad para poder sentir esa sensación de ardor. Así que, naturalmente, existen personas resistentes al picante. Y además, el picante, por habituación, se pierde esa sensación de pungencia. Es decir, si una persona está todo un día comiendo sustancias picantes, toda una semana comiendo sustancias picantes, al final va a necesitar muchísimo más picante para sentir. Bueno, tengo entendido que las aves son insensibles a la capsaicina. Sí. Y tanto es así que ellos son los responsables de regar las semillas para que pues crezcan en otro sitio. Mientras que los mamíferos, nosotros estamos incluidos, nosotros pues por lo general no tenemos tolerancia a la capsaicina. Sí. Se cree que se trata de una adaptación evolutiva de las plantas de ají, naturalmente, para evitar ser comidas las semillas por mamíferos. Los mamíferos tienen un tracto digestivo complejo y que es capaz de destruir las semillas, mientras que las aves no. Las aves tienen un tracto digestivo bastante simple y las semillas prácticamente salen intactas. Así que en dispersión, es decir, lo puedes llevar más lejos, o incluso en la seguridad de que esa semilla va a germinar, es muchísimo mejor para una planta de ají que sea comida por, sus frutos sean comidos por un ave a que sean comidos por un animal, sea herbívoro o sea omnívoro. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero esto me hace pensar en por qué la gente no es capaz de digerir bien el maíz. Pero eso es tema de Ah, otro día. interesante. Por la celulosa, acuérdate, la celulosa de la parte de afuera de la semillita. Claro, eso todos lo sabemos. Claro, porque eso también, a los que hayan No comido mentira. garbanzos con pielcita, lo saben. Lo saben porque lo han visto. Si a ustedes les gusta ver la factura. Bueno, a mí me gusta ver la factura. Information. Ah, bueno, está bien, pues no hablo más. Un picante puede matar. No preguntan. Bueno, se ha leído, o yo he leído al respecto, y según no. Puede causar obviamente mucha irritación en su momento, pero no hay registros de que el picante haya matado a alguien, ¿no? Pero hace daño. ¿Qué daño causa el picante? Seguramente. Mejor dicho, causa lo que dijimos anteriormente, Claro. vómito. Puede trancarle la respiración. O sea, las personas que son asmáticas y que nunca han consumido picante, tengan mucho cuidado. Porque eso les puede trancar, se les puede trancar la respiración. De por sí, una persona asmática se asusta por cualquier cosa. Y entonces, al tener esa sensación asfixiante, por así decirlo, de no soportar ese picante, puede básicamente derivarle en un choque anafiláctico, en una crisis respiratoria. Sí, y hablando del espectro opuesto, ¿has escuchado a esa gente que habla sobre los efectos benéficos del picante? Sí, bueno, se debe básicamente a la capsaicina. De hecho, se utiliza como, ¿cómo decirlo? Se utiliza como analgésico, porque de alguna manera, o sea, ese efecto punzante de la capsaicina inhibe el dolor real de la persona. De hecho, se aplica en forma de parches. Y, bueno, también se utiliza como para el gas lacrimógeno, para el gas pimienta. El dolor que causa la capsaicina es intenso y por lo tanto provoca que el cuerpo libere endorfinas y sustancias que modulan la sensación de dolor. Si, si tú te aplicas una crema que contiene capsaicina en un lugar que te duele, lo más seguro es que al principio sientas calor, ardor y luego comienzas a sentir alivio en esa zona. Por eso es que la capsaicina, las cremas que contienen capsaicina, las cremas que contienen sustancias picantes, o mejor dicho, capsaicina casi siempre es lo que se usan para aliviar el dolor. Que por cierto, un dato curiosísimo, yo no sabía que la capsaicina era una sustancia controlada en un deporte. Es decir, hay un deporte en el cual la capsaicina se considera dopaje y es en la equitación. No sabía eso. De hecho, ayer estábamos hablando de eso y estábamos pensando, pero ¿cómo es posible que sea prohibida la capsaicina en la equitación? Y bueno, la tesis a la que, a la teoría a la que llegamos fue porque básicamente quienes practican el deporte pueden abusar de los caballos, se lo aplican en las patitas, no sé, para inhibir el dolor y pues me imagino que cuando le hacen el examen al caballo, pues refleja ciertos índices de capsaicina. No, no investigamos más, pero nosotros nos atrevemos a pensar que se trata de eso. Se trata de que a un caballo que está anestesiado o por la capsaicina en los lugares que le duele se pueda abusar de él. Y le da una ventaja que un caballo que no usa esa sustancia no tiene. Entonces está prohibido. De hecho, vi que dos caballos en las Olimpiadas 2008 fueron descalificados por capsaicina. Oye, Increíble. ¿sabes qué te quería comentar? Que yo estuve trabajando en una empresa Ah, cierto. de cosméticos que no vamos a decir el nombre, pero solamente vamos a decir que empieza por Cora y termina por Modio. Entonces, qué mal chiste. Malísimo. Utilizaban Cora Modio como. patrocina, ¿no? Anda. No, mejor no. Sí, a todos los que trabajan ahí, si es que siguen trabajando ahí, no, yo creo que ahí no queda nadie de que Sí, yo no, para que nos conozca. manden 3 galones de pureza de gel. Ajá, cuéntanos, anda. Utilizaban específicamente en un producto adelgazante que empieza por L, lo Lipa utilizaban. gel. mentira. utilizaban esa la capsaicina como materia prima, no lo utilizaban para otra cosa y recuerdo que eso era un suplicio para utilizar eso, sí, porque nadie quería pesar la capsaicina. ¿Pero cómo venía la capsaicina? ¿Venía aceite en, o como? Venía como especie de cera. Ajá. Y este, uy, sí, este, y en el orificio, porque o sea, eso venía como en tambores, ¿no? Ajá. Y sabes que los tambores metálicos vienen con esas tapitas características, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Ahí se veía como cuando se te seca la pega loca, algo por el estilo. Wow, se ve y fuerte. Y entonces eso se ponían guantes, tapabocas, de todo, para que esa gente no quería empezar eso porque eso picaba demasiado. No, entonces, eso es loco, eso es como que maneja una máquina, no un ser humano. Sí, bueno. Y hablando de picantes caros, a ver si vamos terminando la conversación. El wasabi, ¿qué te parece el wasabi? Yo nunca lo he probado. Sí, bueno, después que hables del wasabi, tengo unos datos allí interesantes. Ah, ok, yo nunca he probado el wasabi de verdad, porque esa cosa que venden o que regalan con el sushi no es wasabi. Porque el wasabi de verdad es tan costoso que de seguro jamás lo he probado. Tan, solamente han probado polvo de wasabi. Exactamente, fíjate que el rábano picante y el wasabi y la mostaza comparten una misma sustancia que pica, ¿no? Que es el que hablamos que a Ana le encanta el nombre, el isotiocianato del hilo. Y lo que hacen normalmente los fabricantes de wasabi es tomar rábano picante, lo muelen, lo mezclan con mostaza, le ponen un color verde y lo venden como wasabi. Así que ya saben, han sido engañados. Sí. Porque el wasabi no solo es que es costoso, no solo es difícil de producir, de sembrar y de obtener, sino que además su efecto es de muy corta duración. Es decir, el wasabi se tiene que básicamente moler en la mesa donde se va a consumir, porque luego de 5 minutos él alcanza su máxima intensidad y luego a la media hora ya no te sabe a nada. Entonces, nunca hemos comido wasabi y probablemente nunca comeremos wasabi. Y el que les haya dicho que probó wasabi tiene una labia tremenda. No, y bueno, está haciendo es marketing, nos han engañado con el marketing y nos hacen creer que comemos wasabi. Exactamente, de hecho no sé, me llama la atención porque el wasabi original, esa pastita, ajá, ni siquiera es tan verde, de hecho es medio verde. Paliducho. Es como color menta, algo así. Y el wasabi que te venden en los tubitos es una cosa súper verde. Y uno dice, ya, esto es un engaño. Y justamente lo que hablábamos al principio, como un sentido potencia al otro. Es decir, el wasabi para que sea mejor tiene que ser más verde. El picante para que sea mejor, el picante de pimienta, tiene que ser más rojo, ¿entiendes? Igual, ¿no? La mostaza. La mostaza, ¿cómo es la mejor mostaza? Amarillo que parezca artificial, porque es artificial. Eso, bueno, esa clase de cosas. Si te presentan una mostaza marrón, muy oscura, no te va a gustar. Si te presentan un picante que es totalmente transparente, no te va a gustar. Y si te presentan un wasabi del color natural del wasabi, tampoco te lo vas a comer. De hecho, vas a creer que ese es el falso. Vas a creer que es falso, exactamente. por cierto, había quería hacer la acotación de que sobre la domesticación de los ají, que hay especies salvajes y hay especies que han sido domesticadas. Bueno, según el video de una cocinera que vi hace poco, que los ajís cuya punta va hacia arriba, quiere decir que esa especie no ha sido domesticada. Entonces, nunca he visto, no sé la punta hacia arriba, ahorita me enseña. Bueno, por ahí vimos fui yo quien vio el asunto. Era como una especie de chirel que no apuntaba hacia abajo, uh-huh, como suelen no ser se algunas visto, plantas, se pero vi unos que apuntaban hacia arriba. De hecho, el chile al que ella se refería se llama chile piquín, ¿no? Sí. Piquín, le dicen. Hay un chile a la gente de Chile. A la gente de Chile, Argentina, creo que lo conocen como ají puta madre, por la expresión que haces cuando te lo comes, ¿no? Que esos son, parece un chirel, pero apunta hacia arriba, es muy gordito, es un chirel muy gordito que apunta hacia arriba. Me llamó la atención, ¿viste la marca esa que era así como que motherfucker sauce, algo así? Ah, sí, sí, sí, me encanta. Yo viera ese picante Yo lo compro porque es muy bonito el empaque. Es muy bonito, tiene una etiqueta así como rosada y ahí sí, verde. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿qué más quieres decir sobre picante? Bueno, nada, que si nunca han consumido picante, pues que tengan las previsiones que sean necesarias. Que comiencen ¿cómo con... ¿Cómo no van a consumir picante esta gente? Esta gente es de Venezuela la mayor parte, aquí todo se come con picante. Pude escuchar por allá a lo lejos que dijo Alicia Machado, ¡Venezuela! Bueno, aquí la gente, fíjate, aquí la base es el ají dulce de casi todos los sofritos. Y últimamente es tan difícil conseguir un ají dulce que no sea algo picante también, que lo más seguro es que la gente se haya tenido que adaptar al picante. Yo me sentí decepcionada al ver que el ají chirel no estaba en la escala de Scoville. No, pero es que no lo vas a conseguir allí. Ahí lo que se consigue son cultivares muy, muy, muy específicos de chirel. Bueno, recuerden eso, que la mayor parte, no son especies diferentes, son cultivares que por casualidad, por selección, tienen unas altísimas concentraciones de capsaicina. Pero en general todos ellos se pueden hibridar entre sí, es decir, tú puedes obtener especies híbridas a cada rato, a cada instante. Y por eso todos los años nos presentan un nuevo contendor al picante más fuerte. Por eso hay tanto chile, por eso hay tanto ají, de hecho tiene muchos nombres. Ají, guindilla, pimiento. ¿Qué piensas sobre ese mito que dice que la gente consume picante para... Eso es un mito muy gringo, ¿no? Que dice, no, es que en el tercer mundo comen picante para ocultar que los alimentos están descompuestos. No, yo lo que sí he escuchado es que para elaborar algunos picantes son sometidos a fermento. Hay otros que son ahumados también. Uh-huh. Mira, ¿sabes qué se me olvidaba? Lo del chile de padrón. Ah, los pimientos de padrón. La gente de España seguramente conoce los pimientos de padrón. Que algunos son picantes, otros no. Y ahí se puede hacer una dinámica interesante. Bueno, sí. Creo que lo que hacen ellos es... Los pimientos de padrón son como una especie de ají. La mayoría no pican absolutamente nada. Se parecen mucho a nuestro ají dulce. Pero algunos, entre ellos, son algo más picantes que los demás. Y algunos son realmente picantes. Así que, como no se puede ver exteriormente cuál es cuál, lo que hacen ellos es los fríen, les colocan sal y los colocan bien calentitos sobre la mesa. Algunas personas hacen la siguiente dinámica. Si están en un restaurante y les ponen el platito de pimiento de padrón, pues cada cual agarra un pimiento, se lo come y al que le toque el picante, pues paga la cuenta. Y lo acompañas con tequila, con lo que se te dé la gana. Así que, sí, ¿por qué tequila? Por eso dije, tequila y otras cosas que se les dé la gana. Estamos aquí en España, no estamos en México. No, bueno, y claro, por supuesto nadie va a querer admitir que le tocó el picante. Así que se imaginarán lo interesante que debe ser esta gente tratando de encontrar el picante entre todos. Y la gente ahí llorando. Aguantándose, no, sí, hasta que resulte evidente y él se va a tener que pagar la cuenta. Sí. Me encantaría hacer una dinámica de ese tipo. A mí también. Y bueno, nosotros ya hemos hablado bastante. ¿Quieres hablar algo más? Nada, otro juego sería cultura chupística de los años. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Bebiendo? Pues claro. ¿Pero con picante? Las dos cosas. Por cierto, hablando de picante, hay bebidas que tienen picante, como ese que le encanta a Ana. El Bloody Mary tiene picante, tiene salsa tabasco. Tiene salsa tabasco. Qué asco, ¿verdad? ¿Será que la comento rápidamente? Coméntala. Bueno, nada, yo supuse que eso sabía, no sé, a cualquier bebida alcohólica y cuando la pido, bueno, básicamente yo me estaba tragando una salsa de paja. En Hard Rock Café, gazpacho, porque, o sea, yo quería, aquella experiencia, en Hard Rock Café, el Bloody Mary, y entonces mis amigos me trolearon con las caras que yo hice y me tomaron fotos, las cuales ya no existen. Bien caro, te pagaste. Fue lo más caro que pidieron, porque pidieron helado, pidieron cerveza, pidieron varias cosas y lo mismo. Y Ana pidió el Bloody Mary, porque sí. Porque yo soy Piffinis Nine, porque yo soy la reina del arroz con pan. Eso. Bueno, Anita, ya llevamos media horita aquí hablando, así que no sé si quieras añadir algo más. Yo no tengo nada más que hablar. Bueno, insisto, yo sé que venimos de Venezuela, pero yo les recomiendo que si van a ir a otros países donde se les hagan ajenos ciertos picantes, pues tengan mucho cuidado, tengan las previsiones y siempre tengan al lado un vasito de leche, un pedacito de pan. Ah, sí, sí. Porque la leche, bueno, tiene la parte esa de las caseínas de la leche que envuelven a la molécula de capsaicina y también tiene la parte grasosa que van a inhibir el efecto No tomen agua cuando quieran quitar un picante, porque la capsaicina no es soluble en agua. De hecho, el agua va a servir como vehículo para que el picante se extienda. Entonces, ustedes lo que necesitan es dejar de sentir esa sensación. Y acompañar todo con una bebida alcohólica, por ejemplo. Sí, el alcohol. Un vino, disuelve, una cerveza, lo que tengan a la mano. Exacto. O azúcar, agua azucarada. Agua azucarada, correcto. Y bueno, algo, ¿nada más? Nada más. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio 4 de Curiosos e Inútiles. Y esperamos seguir estando con ustedes hasta el programa número 100. Como el disco de Tito Puente, el número 100. Chao. Chao.